El milagro de la resurrección. El milagro de los milagros del cristianismo es la resurrección de Jesucristo. En este acontecimiento descansa la validez de la Biblia y del mismo cristianismo y la gran conclusión del ministerio personal de Jesús. Este evento es el más controversial en el área religiosa. Yo creo que no hay ningún otro tema más discutido que este, el asunto de la resurrección. Ningún líder a nivel mundial ha logrado esta hazaña, es más, ni siquiera se ha imaginado, ni siquiera podían haber dicho ellos mismos que iban a resucitar, porque la resurrección es algo extraordinario. La resurrección es muy diferente a la regeneración, como creen algunas otras religiones de este mundo, pero ningún líder, por muy filósofo o por mucho que haya entendido acerca de la vida, que haya entendido acerca de la muerte, pudo haber aseverado que iba a resucitar. La resurrección fue un tema tan tremendo que nos dice la Escritura que en el momento de que Jesucristo estaba en la tumba, la curia religiosa y los fariseos, la curia religiosa de los judíos, ya sabían de esto. Ya Jesucristo había dicho a los discípulos, había proclamado que Él iba a resucitar al tercer día. Así que en base a ello ellos pusieron mucha atención y dijeron, ¿saben qué? Queremos que unos guardias se pongan allí y que sellen la tumba para que no haya ningún fraude. No vaya a ser que estas palabras que dijo Jesucristo que iba a resucitar vengan a ser verdaderas y este evento venga a ser peor que el primero. Así que ellos estaban previniendo porque temían que la resurrección fuera una realidad. Así que hicieron todo el protocolo, mandaron los guardias, sellaron la tumba de Jesús y además de ello no solamente la sellaron, sino que aquellos guardias estuvieron las 24 horas del día permanentes ahí para que Jesucristo no resucitara. Pero afortunadamente queda abundante evidencia de la resurrección, las cuales vamos a considerar en esta mañana. En primer lugar, la resurrección fue profetizada desde el Antiguo Testamento. Por asombroso que nos parezca, la resurrección tiene un antecedente histórico desde el Antiguo Testamento. Las afirmaciones de Jesús acerca de su resurrección manifiestan una clara afirmación de que Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía el propósito por el cual iba a morir, pero también por el cual iba a resucitar también. Jesús declaró que sería crucificado y que iba a resucitar entre los muertos al tercer día. Algunos piensan que la obra de Cristo fue interrumpida cuando los judíos lo prendieron y lo crucificaron. Esta mentalidad, este tipo de pensamiento también invadió a los mismos discípulos, como vamos a ver más adelante, pero la gente, el populacho, las personas de aquel tiempo dijeron, aquí se acabó todo, aquí terminó todo. Pero Jesús conocía perfectamente el plan divino y con frecuencia Él hacía señalamientos preparatorios a sus discípulos, ¿verdad? Voy a morir, el Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser muerto, pero al tercer día resucitará. Constantemente los salmos mesiánicos hablaban de Jesucristo, el profeta Isaías, Zacarías y varios profetas más estaban ya profetizando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos parece extraño es que si Jesucristo ya los estaba preparando, de que si Jesucristo ya estaba avisando que Él iba a ser muerto y que iba a resucitar, nos parece sumamente extraño que los discípulos se hayan olvidado completamente de este acto, de este evento tan importante que iba a suceder. La crucifixión provoca en ellos un desánimo, un futuro incierto, una confusión en la obra de Jesús. Tan fuerte fue el impacto de la muerte de Cristo que ellos no hallaron qué hacer. De repente se encontraron sin ningún objetivo, sin ninguna meta. Se perdieron, se bloquearon. Y estando ellos meditando acerca de la muerte de Jesucristo, no en la resurrección, esto es importante, porque si hubieran pensado en la resurrección, eso hubiera sido otra, hubieran tomado otra actitud. Pero ellos decidieron regresar a sus oficios del pasado. Siete de ellos eran de oficio de pescadores. Contextualizando este evento, esta actitud de ellos, pensando que con la muerte de Jesucristo, la aventura había llegado a su fin. Cuando nosotros no estamos seguros de nuestras convicciones, cuando nosotros no creemos en las promesas de Cristo, cuando nosotros no sabemos quién es Dios verdaderamente, lo más seguro es que regresemos a nuestro pasado. Lo más seguro es que otra vez tomemos las redes. Lo más seguro es que nos lancemos a la barca y nos volvamos al pasado, a nuestro oficio pasado. Ellos decidieron regresar al pasado, regresar a la pesca, regresar a un oficio que ahora ellos consideraban importante. Pero, ¿qué pasó con haber sido testigos de los milagros de Cristo? ¿Qué pasó cuando ellos fueron usados poderosamente para realizar milagros y señales, echar fuera demonios? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con aquel tiempo tan precioso, con aquel tiempo en que Dios usaba sus vidas, en que Jesús les daba el poder para ayudar a la gente? ¿Qué pasó con ellos? Mire, la mente del ser humano olvida las cosas muy rápido. Cuando la gente se acerca a Dios buscando un milagro, esa gente no permanece, la mayoría de ellos. Porque vienen buscando al milagro, no vienen buscando a Dios. Cuando la gente viene a que oren por algún problema que ellos tienen, y Jesús en su misericordia responde a ese problema, les da la solución a ese problema, la gente no permanece aquí porque viene a buscar eso, nada más, la solución a sus problemas. Y no permanecen aquí. Sin embargo, cuando alguien busca a Dios, busca a Jesucristo como su Salvador, aquella persona permanece porque lo que busca es a Cristo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con su fe? Fueron testigos de milagros extraordinarios. La verdad es que tenemos que entender que el desánimo es muy fuerte en una circunstancia así. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido un ser querido y nos hemos vuelto en un desánimo, en una depresión? Los discípulos se sentían no solamente desanimados, estaban decepcionados. Estaban decepcionados. Con Jesús tenían grandes esperanzas. Estaban decepcionados porque la muerte terminó con un sueño. Porque la muerte terminó con las esperanzas de libertad de una nación. Porque la muerte destruyó sus proyectos al futuro. La resurrección debe ser el centro de nuestra predicación. Las apariciones de Jesús fueron la confirmación de su ministerio, la edificación de su iglesia, la venida y la llenura del Espíritu Santo para todos aquellos que eran fieles y que serían dotados del poder para predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, después de la resurrección, proclamaron abiertamente y con gran valor que Jesús había resucitado. Cuando revisamos el libro de los Hechos en el capítulo 2 o el capítulo 1, cuando está predicando Pedro, entendemos nosotros que esa predicación de él, quizás homiléticamente está no muy acorde a los principios homiléticos de hoy en día. Sin embargo, el centro de la predicación de Pedro era la muerte de Jesucristo y el que había resucitado. Es asombroso que ellos no tenían Biblia, no tenían 66 libros, como nosotros podemos ver en las Escrituras, ¿verdad? En esta Biblia. Y que la verdad, a veces se escucha por allí pastores que dicen, ya no tengo de qué predicar. Señores, este libro está extensamente grande, amplio, extenso para predicar. Y la gran bendición es que hay suficiente material para compartir. Si nosotros, como predicadores, como líderes, nuestra predicación no tiene a Jesucristo y a este resucitado, creo que nuestra predicación es vana. Nuestra predicación no tiene sentido. Nuestra predicación no tiene la fuerza, no tiene la convicción, no genera esperanza, no genera poder, porque la predicación debe estar centrada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A raíz de esa resurrección, los discípulos tuvieron valor, los discípulos tuvieron toda la confianza y ellos adquirieron la certeza de que Cristo estaba vivo, ya que habían sido testigos de su ministerio y ahora eran testigos de su resurrección. La resurrección se convirtió en el principal tema de su predicación. Esto marcaba una gran diferencia en las demás religiones mundiales. Los líderes religiosos están totalmente muertos. Por muy ilustres, por muy filósofos, por muy inteligentes que hayan sido, sus restos descansan bajo tierra. Sus tumbas quizás pueden estar en un templo. Sus tumbas quizás están en una ermita muy visitada, muy adornada. Pero Jesús dejó una tumba vacía. Pero Jesús se levantó de los muertos venciendo al aguijón de la muerte. No hay ninguna ermita, no hay ninguna tumba de Jesús en ninguna parte de este planeta. Jesús está a la diestra del Padre porque Él resucitó. No tienen voz los escépticos, no tienen palabra los escépticos que pretenden predecir que la resurrección no tiene relevancia para el cristianismo. Nuestro cristianismo está basado en ello. Nuestro cristianismo radica en la resurrección de Cristo porque es nuestra predicación. La resurrección jamás fue una creencia marginal para los primeros cristianos. No fue una cuestión alternativa. Era el centro de su predicación. Nosotros como iglesia en el siglo XXI no debemos de ser la excepción. Aún con toda esta tecnología de la cual ahora estamos utilizando, aún en el avance tremendo de la ciencia, la resurrección deberá y seguirá siendo el tema principal de nuestra predicación. Si tú estás predicando, pastor o líder, si tú estás predicando, enseñando a un Cristo muerto, tu evangelio es solamente una filosofía pobre de la religión. Pablo decía a los Corintios en el capítulo 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y más adelante dice Pablo, si la resurrección no es una realidad, somos dignos de lástima, somos dignos de conmiseración. Así de radical hablaba Pablo acerca de la resurrección. La importancia de la resurrección, si uno lo rechaza, tiene que rechazar la Biblia y sus milagros. Es una decisión para tener una perspectiva completa del cristianismo. ¿Quiere usted entender el cristianismo? Entienda lo que es la resurrección. Cristianismo sin resurrección, una simple religión. El mundo termina su historia acerca de Jesús cuando Él muere en la cruz. Pero la Biblia dice que allí no termina, sino todo lo contrario. Ahí inicia una nueva era para el mundo, gloria a Dios. A raíz de la resurrección nace una iglesia. A raíz de la resurrección nace un nuevo pueblo escogido de Dios, de los cuatro cabos de la tierra. A raíz de la resurrección hay nuevas personas que van a ingresar, un pueblo escogido por Dios. ¿Por qué? Porque allí inicia un nuevo pacto. Aquí dice, leímos en la toma de la Santa Cena, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un nuevo pacto que se selló con sangre en la cruz del Calvario, y que la resurrección viene a respaldar ese pacto para que la totalidad de la soteriología, la enseñanza esencial del cristianismo, reposan en la resurrección de Jesucristo. La totalidad de la soteriología, o sea, de nuestra salvación, de nuestra adopción, de nuestra justificación, de nuestra redención, reposa en la creencia de que Cristo resucitó. Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Somos reconciliados por Dios por la resurrección. Conocemos el poder de Dios por la resurrección. Tenemos una esperanza viva, real, verdadera, gracias a la resurrección. Sin la resurrección, nuestra fe causaría lástima. La predicación sería vana, inútil. Es el elemento especial de nuestra redención. Nuestro ministerio, escuche bien, nuestro ministerio se levanta o se cae según la postura que tomemos acerca de la resurrección. Entre más conozcamos los hechos reales de este tremendo acontecimiento, tanto más vigoriza y se vuelve nuestra fe más fuerte en Jesús. Hemos hablado de la resurrección como un hecho extraordinario que ningún líder religioso pudo ser. Pero ¿cuál es el propósito de la resurrección? ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Por qué y para qué? ¿Qué fin tenía la resurrección? ¿Solamente mostrar que Él estaba vivo? No. Jesús tenía que completar la obra por la cual había venido aquí en la tierra. El propósito de la resurrección, número uno, es dar testimonio que de verdad Él había resucitado y se les apareció en varias ocasiones a varios discípulos de una manera tangible, de una manera real. Número dos, consolar y animar a sus discípulos. Ya mencionamos que los discípulos cayeron en un desánimo tremendo. Para ello Jesús les anima. Aquellos que se habían regresado a pescar, aquellos que habían regresado allí a esa barca, Jesús fue a su encuentro, porque ellos olvidaron a Cristo, dijeron aquí se acabó todo y aquí ya se terminó esa aventura. No, Jesucristo estaba a la orilla del lago, ¿verdad? Y ellos cansados de pescar toda aquella noche, Jesús les habló y allá hay un encuentro nuevamente con ellos. Ustedes conocen la historia que se menciona allí. Nuevamente Jesús fue a buscarlos porque Jesús los había llamado. Jesús no los iba a abandonar en el momento más difícil de sus vidas. Querido hermano, querido amigo que me estás escuchando, cualquiera que sea la situación, por muy difícil que tú estés pasando, por muy complicado que sea la situación de tu vida, de tu familia, quiero decirte que Jesús está allí. Jesús está observándote, Jesús va a ir a tu encuentro, Jesús va a encontrarte, Él no te va a abandonar. Él no te va a abandonar. Los discípulos abandonaron la idea de que Jesús iba a resucitar. Sin embargo, Jesús resucitó y fue a encontrarlos, a decirles, aquí estoy, no los voy a dejar solo. Y más aparte, hay otras bendiciones, otro propósito de la resurrección. Aparte de animarlos, aparte de consolarlos, les da la gran comisión, y esto es interesante. Yo no los llamé nada más para tener unos 3 años de una actividad que ustedes no conocían. Yo no los llamé solamente para que vieran milagros. No los llamé solamente para que vieran resucitar muertos, sanar enfermedades, echar fuera demonios. Lo que Jesús, Él necesitaba decirles era que tenían una gran comisión que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la resurrección iba a respaldar esa gran comisión. Ir por todo el mundo, hacer discípulos en todas las naciones, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Llevar ese mensaje a todo el mundo, ellos iban a ser los pioneros de ese mensaje, de esa gran comisión, como le llamamos nosotros. Y otra cosa más interesante, anunciar la promesa y la venida del Espíritu Santo. ¡Qué gran bendición! No os dejaré huérfanos, así dice Jesús. No los voy a dejar solos, no los voy a abandonar. Mandaré al Espíritu Santo, gloria a Dios. Mandaré al Espíritu Santo. Y allí en Hechos, hermanos, relata, dice, no salgáis de allí hasta que seáis investidos del poder de lo alto, porque el Espíritu Santo vendrá. Y vemos allí en Hechos 1:8, ¿verdad? Que más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo inicia, hermanos, una obra poderosa en la iglesia y a través del mundo, dándoles valor para que proclamen el evangelio por todos lados. En sí, por encima de los problemas, por encima de los obstáculos, por encima de las creencias, por encima de las religiones, el evangelio tenía que ser proclamado. Otro punto, el nacimiento de la iglesia. El propósito de la resurrección es el nacimiento de la iglesia. La iglesia fundada en Cristo, no en Pedro, no en los 120. Es la iglesia que nace a raíz de la venida del Espíritu Santo y se empieza a consolidar, se empiezan la gente a acercar, a escuchar el evangelio, a convertirse, y es allí donde nace la iglesia. Por último, hay un trato personal y una gran responsabilidad. Jesucristo resucitó porque había alguien que necesitaba, por último, platicar con Él. Usted sabe ese acontecimiento con Pedro. Él tenía que tratar ese asunto porque Pedro se iba a levantar como un líder de la iglesia. Y es allí cuando platican y le dice, Pedro, olvida tu pasado. Pedro, veme a mí. Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta a la grey. Tú eres un líder, yo tengo una gran responsabilidad para ti. Yo quiero que estés bien, quiero que tú y yo sigamos unidos, quiero que tú y yo sigamos adelante, porque te espera una gran comisión y una gran responsabilidad. Y esto es muy interesante, ver que Jesús se preocupó por la vida de Pedro. Ponte bien, Pedro, sí es cierto, me negaste, es verdad, huiste, es verdad, te acobardaste, pero yo no te guardo ningún rencor. Estamos bien, sigue adelante. Tenía que platicar Jesús con Pedro. Como conclusión, la iglesia de hoy está pasando por esta crisis de contingencia. No nos hemos congregado, no nos hemos visto, no nos hemos saludado, no nos hemos abrazado. No hemos adorado juntos a Dios. No hemos orado juntos, que la verdad lo extrañamos. Pero la iglesia no solamente es ese grupo que hace actividades o que hace movimientos para compartir unos con otros. Tampoco somos un grupo religioso que nos reunimos solamente para celebrar ciertas actividades. No, somos una iglesia que formamos el pueblo de Dios, que formamos el cuerpo de Cristo, que proclamamos a un Cristo resucitado, capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida digna de su llamado y hacer temblar las puertas del infierno. La iglesia debe de regresar donde empezó. ¿Dónde empezamos? Debajo de la cruz. Y debemos centrar la palabra de Dios en la resurrección. No olvidar quién fundó la iglesia. No olvidar quién nos garantiza nuestro futuro. Cristo ha resucitado y Él es la roca y todo lo que está edificado en ella va a permanecer. Cristo es la roca, hermanos. La iglesia está fundada en la roca que es Cristo. No tenga temor, no tenga miedo. Si estamos en la roca, estamos seguros, gloria a Dios. Estamos confiados, estamos en el entendimiento de que Él va a guardar nuestras vidas. Y otra cosa, cualquier cosa que suceda, cualquier embate de tormenta, cualquier virus que ande en el aire, cualquier peste, quiero decirle que la iglesia ha sobrevivido por más de 2,000 años. La han perseguido, también han muerto miles de ellos, millones yo creo de ellos a través de más de 2,000 años. Si nosotros no estamos, vendrán otros, amado hermano, no se preocupe. La iglesia permanecerá hasta que Cristo venga. Que si ya no hay un Moody, que si ya no hay un Jonathan Edwards, que si no hay un George Whitefield, un John Wesley, que si no está ya Billy Graham, no se preocupe. Dios está levantando gente constantemente porque esta es una obra de Él. La iglesia no se va a terminar con un virus, entiéndalo. La iglesia no va a acabar porque exista una persecución en contra de la iglesia. La iglesia no se va a desaparecer porque nos cerraron los templos. Amado hermano, Cristo ha resucitado y ya ha garantizado nuestro futuro. En Juan capítulo 16, verso 33, dice, y estas cosas he hablado para que en mí tengan luz. En el mundo tendrán tribulación, tendrán aflicción, pero confiad, confiemos, yo he vencido al mundo. Si Cristo ha dado esta promesa, Él no es mentiroso, Él la va a cumplir. Hoy más que nunca, hermanos, va a suceder dos cosas, dos reacciones. O la gente se va a desanimar totalmente y se va a alejar de Dios. O usted que está en su casa va a permanecer fiel, va a conservar la fe, va a seguir adelante, va a seguir leyendo su palabra, viendo predicación, etcétera, porque ahora se tiene que hacer de esta manera. Creo que al final usted triunfará porque está cimentado en la roca que es Cristo. Y otra cosa interesante de lo que estamos ahora platicando, Jesucristo ha resucitado. Esa es la garantía de nuestro futuro. Cristo ha resucitado y es la estabilidad de nuestra fe. Si Cristo ha resucitado, nada nos hace falta. Si Cristo ha resucitado, tengamos ánimo. Si Cristo ha resucitado, tengamos el valor de seguir adelante y luchando por la permanencia en este lugar. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios afirme la fe de cada uno de ustedes. Si les extrañamos, nos extrañamos, queremos vernos, queremos adorar juntos a Dios. Pero Dios permita que lo hagamos muy pronto. Esperando que esto pase, esperando que en su tiempo Dios pueda decir, es momento de reiniciar, adorar juntos. Y si no fuere así, estaremos esperando en Cristo Jesús. Así que, amado hermano, gloria a Dios en este día, porque Cristo ha resucitado. Él es nuestro futuro, Él es nuestra esperanza. La resurrección tiene un sentido escatológico, porque si dicen que no hay resurrección de muertos, quiere decir que Cristo no resucitó y los que hayamos muerto o los que han muerto no van a resucitar. Pero como Cristo resucitó, Él es las primicias de la resurrección, estamos seguros que con Cristo los que hayan muerto en el Señor tendrán su resurrección, aleluya, en el momento que Cristo levante a su iglesia. Es una esperanza al futuro, una esperanza escatológica que estamos esperando que Cristo aparezca en las nubes y estar con Él, encontrarnos con Él allá en el aire, como dice allí en Primera Tesalonicenses. Hermanos, la esperanza de Cristo es real, es segura, porque Él ha resucitado y Él está vivo. Permítame hacer una oración en esta tarde para dar gracias por esta reflexión. Amado Padre, invocamos tu nombre y te agradecemos el hecho de que hayas resucitado. Si tú no hubieras resucitado, hubiera sido un mártir más. Hubiera sido un líder religioso nada más, un maestro, un iluminado solamente. Pero la resurrección da la evidencia de un Cristo vivo, da la evidencia de que la muerte no tiene potestad sobre ti, Señor. Da la evidencia de que la muerte no tiene potestad ni sobre el cristiano, ni sobre aquellos que creen en ti. Señor, muchas gracias, porque en ti tenemos segura nuestra esperanza, tenemos seguro nuestro futuro, tenemos, Señor, la confianza de que el que muere en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, esto es más de lo que podemos pedir. No morimos por una religión y nos vamos a quedar bajo tierra. No, estaremos resucitando en el día que tú le indiques, Señor, en el día postrero. Estaremos juntamente contigo, los familiares, aquellos cristianos que han muerto por ti, Señor, creyendo en ti y en esa resurrección, resucitarán, Señor, primero y llevarán la delantera hacia el reino de los cielos. ¿Todo por qué? Porque tú resucitaste, porque la resurrección nos garantiza esta preciosa bendición. Te ruego, Señor, que bendigas a nuestros hermanos en sus hogares, que están viéndonos por esta transmisión, que tu bendición esté con ellos, que tu poder y la confianza anime sus vidas, crezca su fe y que ellos puedan glorificar, Señor, en este día de resurrección y decir verdaderamente Cristo es el Hijo de Dios, verdaderamente Cristo resucitó y Él está con nosotros. Así que, Señor, bendice a tu iglesia y que cada uno de mis hermanos, juntamente con sus familias, puedan glorificarte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.